Renata y yo nos conocimos cuando teníamos 15 años en la cola para inscribirse a la prepa. Siempre nos caímos bien, pero ahora casi no nos soportamos, aunque nos queremos. Tiene un problema con las pastillas que según ella son las únicas que la sacan de la depresión, pero siempre que puede saca colación que yo fui la que la metí en ese rollo a través de los ansiolíticos. Yo más bien creo que ya no saldrá de su depresión mientras no termine de definir qué onda con su vida, pero en general no me meto, es su bronca. Siempre que puedo yo misma le doy las recetas. Desde una perspectiva médica es obligado a ayudar a la cura de un mal, bueno o malo, todo lo que ingerimos tiene contraindicaciones y genera efectos secundarios. Entonces primero hay que curar una cosa, después la otra. Así de simple. Yo puedo reconocerlo, pero no me gusta que nadie me lo diga. Mi esposa me lo menciona muy seguido y eso me pone de malas. Con ella y conmigo. A veces, aunque no nos lo propongamos, terminamos enojados por cualquier cosa. El otro día fuimos a una cena con sus amigos del hospital y ella terminó enojándose porque todos se reían de mis chistes. Tú no estás contento hasta que no eres el centro de la atención, me dijo. La mayoría de las veces es ella la que empieza las discusiones. Es neurótica de profesión. Bueno, en realidad es doctora, pero también ejerce de neurótica. Casi nunca está en casa, pero cuando está, a mí me dan ganas de estar en la calle. Precisamente mi campo es el de las adicciones y Marta es uno de mis pacientes. Después de reconocer el historial de cada paciente, se puede reconocer que el tratamiento tradicional a veces es inadecuado. Si alguien ya está enganchada como ella, no se le puede suprimir su adicción de tajo. El asunto es ver si se puede hacer llevadera una vida con adicciones. Y uso el término llevadero porque la adicción es inherente al hombre y lo que es inherente no se puede tratar moralmente. Todos tenemos adicciones. La mía es el café. Ya sea que se levante a las 4 de la mañana o que llegue de trabajar esa misma hora, lo primero que hace es ir a la cocina y encender la cafetera. ¡Es una manía! Y las manías son de neuróticos. Desde que me levanto a las 4, mi cuerpo me pide una taza de café. Hay gente que apenas despierta está prendiendo un cigarro, otros necesitan una pastilla antes de dormir o ver por lo menos una hora de televisión. A mí el café me pone el cuerpo a temperatura para que comience a circular la sangre por mi cabeza. El resto del día me mantiene en una especie de temblor hiperkinético que me funciona para lo que hago. Me gusta esa sensación como de motorcito interno. Casi no duermo, mi cabeza está en constante movimiento. No sé lo que es poner la mente en blanco. Eso es lo único que no puedo. Yo tomo entre 10 y 12 tazas de café negro, un express doble después de la comida y a veces cargo el termo en el coche por si me toca manejar en las noches de guardia. Yo no le digo nada del café y ella siempre me está diciendo del alcohol. Si alguna vez le hago la menor mención a la úlcera que le está creciendo, me dice que ella no se pone estúpida con el café ni deja de hacer su trabajo. Yo tampoco dejo de hacer lo que hago. Ella se encabrona porque cree que es más importante que yo. Lo que no puede soportar es que vive prisionera en el hospital. En cambio, yo ni horario tengo. Por eso piensa que no trabajo. Aunque haya otros muchos que piensan que lo que yo hago es muy importante. Lo que no soporto es ingerir algo y sentirme como estúpida, fuera de la jugada. Mi trabajo es dar la cara, hablar en público. Sugiero líneas de acción para mi compañía. Invito a algunos empresarios a comer o a cenar y en general participo en la mesa directiva. Cuando las discusiones se tensan entre los directivos, siempre saco un chiste oportuno. Nadie se preocupa de que no haya terminado ni la prepa y que no tenga conocimientos técnicos sobre el negocio. Lo que yo hago no se enseña. Algunos dicen que yo soy el hombre sociable de la compañía. Eso tiene su gracia, es cierto, pero también tiene su sacrificio. Siempre hay que estar de buen humor y dispuesto a escuchar a cualquiera. Y la verdad, eso no se soporta sin una buena bebida. Los efectos negativos del café son muy precisos, por eso también es posible contrarrestarlos. A veces la adicción es más importante que la salud, entonces hay que encontrar el equilibrio que nos permita mantenerla o al menos el sustituto adecuado. No es forzoso tener una adicción, pero tampoco es un crimen. Yo lo que hago es no comer ni ingerir otros irritantes. No hay necesidad de saturar más al organismo. Así que si de algo me doy el lujo es de tomar todo el café que quiera. La cuestión de los nervios la combato con vitamina B y mucho ejercicio, porque hago todo el ejercicio que puedo. Muévete, si lo dices pronto, muévete, si lo dices pronto, tal vez no reviente. Muévete, si lo dices pronto, tal vez no reviente. Soy yo, oye, ya sé que, como, no quiero atosigarte, pero tampoco quiero quedarme como estúpida. Así llevo todo el fin de semana. Dime algo. Voy a dejar la contestadora y el fax. Si quieres mandar un mensaje, dímelo hablado, por escrito. No te voy a interrumpir. Pero dime algo. Sí, pero es servible. Nuestra congregación se encarga de darle comida y techo a más de 100 niños de la calle y... Hermandad de los Caminos del Sur, ¿en qué puedo servirle? Con mucho gusto lo comunico. Decía que nuestra congregación se encarga de darle comida y techo a más de... Hermandad de los Caminos del Sur, ¿en qué puedo servirle? Por supuesto, hasta las 20 horas. Sí, los sábados también abrimos hasta las 3. Para servirle. Perdón, como les decía, nuestra congregación se encarga de darle comida y techo... Hermandad de los Caminos del Sur, ¿en qué puedo servirle? No, no se preocupe. Perdón. Nuestra congregación se encarga de darle comida y techo a más de 100 niños de la calle, además de proporcionarles empleo a 25 personas que trabajan en los talleres de oficios manuales. No perseguimos ningún fin lucrativo y por cada donativo emitimos un recibo deducible. Hermandad de los Caminos del Sur, ¿en qué puedo servirle? Sí, con mucho gusto lo comunico. También brindamos asesorías a empresas. Desarrollamos para sus trabajadores planes de utilización del tiempo libre y comunicación familiar. Creemos en la comunicación efectiva y el diálogo para resolver nuestras diferencias. En nuestros teléfonos encontrará siempre oídos atentos y voces amables. Hermandad de los Caminos del Sur, ¿en qué puedo servirle? ¿Conferencia? No, no tenemos programada ninguna conferencia para esta tarde. ¿Quiere dejarnos el reporte? Sí, muy bien, dígame su nombre. Ajá, muy bien, anoto. Perorata sobre la necesidad de despenalizar el consumo de las drogas. ¿Quién es el orador? ¿En dónde? Muy bien. Su mensaje queda registrado a las 16 horas. Perdón, ¿qué estaba diciendo? Un ejemplo ilustrativo de lo que digo es esto que me pasó como a los 5 años. Estaba viendo una telenovela que no me acuerdo cómo se llamaba, pero se trataba de un personaje que se llamaba Juan del Diablo, con su cabello largo y andaba en un barco y se veía tan guapo y me encantaba verlo, El caso es que una vez, mientras estaban dando esa telenovela, comencé a observar no sé por qué el reloj despertador que estaba encima del televisor. Era un típico despertador de manecillas con números fosforescentes al que yo no le encontraba chiste. Pero me quedé mirándolo mediante no sé qué extraña lógica la relación de las manecillas con los números y... De veras que no me acuerdo qué estaba pensando, pero cuando mal lo rememoro, me imagino que mientras más miraba el reloj, más se fabricaba en mi mente una como bola de nieve que descendía y descendía, hasta que de pronto, sin darme cuenta cómo, me hizo entender. Fue una iluminación. En ese rato que estuve mirándolo sin saber cómo, aprendí a ver la hora. Como decía, cuando llego al hospital a las 8:30 o 9 de la mañana ya me tomé 4 tazas, pero a esa hora también ya estuve una hora en el gimnasio y desayuné mis rigurosas 4 rebanadas de papaya, yogur y cereal. Apuesto lo que sea que para más del 80% de los fumadores, el cigarro preferido es el de la tarde después de comer. Yo hasta ahora he procurado por lo menos no empezar a tomar antes de la hora de comer, pero... No puede haber excepciones. Sabemos que seremos mártires. Para eso fuimos señalados. Y por lo mismo, oramos a toda hora, en todo lugar, frente a cualquier eventualidad. La televisión no es nociva en sí misma. Eso a estas alturas resulta obvio. Sus inconvenientes son producto del proceso de incorporación de un medio nuevo a la cultura tradicional. Y como esas cosas no se detienen para que todos nos pongamos de acuerdo, sale como tiene que salir. En concreto, ahora tenemos tan solo en Antena Nacional 9 canales que en conjunto transmiten más de 150 horas diarias. La producción se divide mayoritariamente en noticias, deportes, telenovelas y series unitarias. Todas ellas, incluidas las noticias, bajo el único concepto del entretenimiento. Por eso, no resulta extraño la limitación y pobreza de lo que vemos. Yo veo de todo. Quizá menos las series, pero suelo estar enterado de casi todo lo que se transmite. Es mi trabajo y no veo por qué no pueda hacerlo con absoluto placer. Lo primero que se enseña es abandonar todos los vicios, todas aquellas cosas que nos hacen daño a nosotros y a los demás. ¿En mi vida personal? No, no interfiere. Por la simple y sencilla razón de que no puedo tolerar a alguien que no tolere el humo del cigarro. Eso es lo más difícil para la gran mayoría, porque somos débiles, débiles. Pero podemos prepararnos contra eso. Podemos resistir la tentación. A mí que no me sermonen. Eso sí, no lo aguanto. Yo soy tolerante. De verdad, puedo dejar de fumar si es necesario. Pero que no me echen rollo sobre mi salud y esas cosas, porque entonces más a propósito lo hago. Al principio todos se repliegan y se resisten. Se sienten humillados porque se les hace ver que no pueden dejarlos solos. Muchos piensan que los alcohólicos son los más difíciles, pero yo creo que no, que los fumadores son peores. Y todavía peor si son amigos o familiares. Ay, a esos me los conozco muy bien. Son los que más hablan de las garantías individuales y esas las cosas. Prohibir el cigarro es una violación a las garantías individuales. Hasta filosofan con la discusión. Es anular un acto de conciencia, una elección personal, tanto como encender la televisión, o como masturbarse, o como hacer ejercicio hasta morir. Ay, a veces hasta el cáncer les parece heroico. De algo hay que morirse, ¿no? La manera más común de vencer su resistencia es no poner en duda su convicción, sino enfrentarlos a su responsabilidad natural. Entenderlos. Yo no te odio. Solo digo que estás equivocado. No tengo hijos. Soy huérfano de madre desde los 18 años. No le debo nada a nadie. Vivo solo. Y entre la gente de teatro casi todos fuman. ¿Dónde está el problema? Muévete. Si lo dices pronto, tal vez no reviente. Si la adicción es inherente al ser humano, el problema está en que no sabemos manejarla. La adicción, según algunos investigadores, viene de la necesidad de alimentar la angustia que mantiene el movimiento, el pensamiento. No se puede negar la relación adictiva que tenemos con nuestro entorno. Y por esa razón... Todo tiene razón. Y yo no puedo contradecirla. Pero yo no soy una piedra y también mis ganas de bromear se pueden acabar. Todos reaccionan igual cuando se les pone en duda su seguridad. Eso es infalible. Y es ahí cuando intervenimos para ayudar a la superación de la gente. ¿Cómo saben lo que quiero? Si deseo llegar a viejo o si no. Catherine Deneuve dice que la regla número uno para tener un cutis como el suyo es no fumar. Eso marchita la piel. ¿Y qué? Entonces dejaré de hacer papeles de niño tonto y comenzaré a ser el malo de la telenovela. ¿Cuál es la diferencia? Todos nos lo preguntamos. ¿Cómo equilibrar el ser con el poder ser? Es decir, ¿cómo respetar la decisión de cada individuo y al mismo tiempo observar las reglas inherentes a la convivencia pública? ¿Pero en privado? En privado no puede estar sin agredirme. Por lo que hago, por lo que dejo de hacer. Hay que hacer que lo saquen todo. Que descubran cómo se ha lastimado su autoestima. A mí nadie me va a decir lo que está bien o lo que está mal. Se supone, y esto lo digo entre comillas, que nadie tiene derecho a imponer sus formas de pensar. Yo me metí en esto para hacer lo que yo quería. Actuar es ser diferente. Es cosa de desprenderse de los juicios de valor. Deberíamos demandar una postura científica. Postura científica, señores. No tiene remedio. Por más que nos lo replantemos, no le veo el remedio. El caso de Marta es un buen ejemplo. En ella encontramos la revelación de que el asunto de la adicción se reviste de prejuicios. Todo el tiempo lo voltea. Todo el tiempo lo voltea. En ella no caben las prescripciones categóricas. Depende para su tratamiento de las pastillas que ingiere, pero estas le crean otras reacciones que habría que estudiar y enfrentar de manera distinta. Me enreda con sus palabras, me dice sus frases y se ríe, porque piensa que no le entiendo, piensa que verdaderamente soy estúpido. Con la toxicomanía de Marta estamos proponiendo un tratamiento experimental. ¿Pero quién compró la casa? ¿Quién pagó el carro en el que se va todas las mañanas a trabajar? Ella solo dice que no acabe ni la prepa, pero no reconoce que ella no podría mantener la casa por sí misma, por más que se la pase metida en su clínica del Seguro Social no sé cuántas horas a la semana. Ella tiene sus reservas, como muchos otros, pero estamos convenciéndola de que en este momento no debe preocuparse por lo que está ingiriendo, sino en el por qué lo hace. ¿Cuáles son las razones profundas que la llevan a necesitar? Son muchas las personas, entre ellas Verónica, que confunden la inteligencia con la acumulación de conocimientos. Y aún a sabiendas de que este no es un problema psicológico, sino bioquímico, creemos que si logramos que ella encuentre en su interior la motivación necesaria para dar el paso a su curación, las reacciones fisiológicas por la abstinencia serán más fáciles de combatir. Pero cuando se lo digo me sale con esto. ¿Cree que porque me habla de otras cosas, no me doy cuenta de que evita hablar de ella misma? Marta podría salir fácilmente de su adicción, sobre todo porque está resistiendo. Busca aparentes soluciones afectivas. ¿Cómo probar el amor con otra mujer? Por cierto, que su ejemplo favorito es Marta. Pero esa es otra evasión. La única manera en que Marta podría invertirse sería también por dependencia. Pero de esa sí no me podrá echar la culpa a mí. Pero da la casualidad de que yo no quiero hablar de Marta. Se deja manejar por conveniencia para después echarle a los demás la culpa del triste estado en el que la tiene. Estoy hablando de ti. Y ahora es lo que está haciendo con ese político, política, no sé, con la que está saliendo. Estoy hablando de ti. Se deja arrastrar hasta donde la otra. Nosotros. No, me grites. No te hagas pendeja. Te vas a poner a gritar para irme. Escúchame a mí, deja de hablar por un momento. No te das cuenta. Suéltame y no me grites. Yo te grito lo que quiera y si tú no me escuchas, entonces te grito hasta que me hagas caso. Estás borracho. Eso es lo que tienes. Borracho, madres. Me tienes hasta el gorro. Me mareas. Me vomito con lo que dices. No sabes nada. No sabes nada. El caso de Marta, como les había mencionado antes, es solo parte de un síntoma. ¿No me oyes? Un síntoma que algunos llaman de estrés crónico. No me oyes. Ángel. Pamela. Te estoy llamando por tu nombre y si no me hablas, voy a ser yo la que hable. Ángela, ¿me estás oyendo? No quiero seudónimos. Te estoy esperando desde la semana pasada y ya estoy. ¿Qué pasa? Yo no he dicho nada. No te enojes. Si no contestas, voy a meterme otra pastilla. No dejes que lo haga. Iván, Ivancita, voy a entrar en un tratamiento. Ya lo decidí. Creo que necesito alejarme de Verónica. Solo me ha confundido más. ¿Todavía me quieres? Aunque sea un poquito. Yo tomo café a sabiendas de que me pone en un estado frenético porque siempre necesito ir hacia adelante. Siento que no me puedo detener. Yo reconozco que necesito ayuda. Para mí la televisión es como un decorado, un ambiente que me hace sentir enchufado. En el fondo, lo que pasa es que aborrezco mi trabajo. Nunca hay mal que por bien no venga. Me aborrezco a mí mismo. Y nosotros ofrecemos amor y comprensión. Yo pienso que el cigarro es la muestra de que la libertad de elección no está ligada necesariamente al bienestar, sino al deseo. Y le guste a quien le guste, yo prefiero el deseo que el bienestar. Entre ustedes yo sé que hay historias más difíciles y sin embargo lo han superado. Te mandamos una postura científica del problema. Necesito ayuda. Lo demás no importa. No soy alcohólico, estoy casi seguro. ¿Yo? ¿Tabaco oscuro? Pero sé que ese es el primer síntoma de que lo soy. El primer síntoma de alivio es ponerse en manos de alguien. Primero encender la televisión, después olvidarse. Por eso estoy aquí. Yo no lo veo como un problema, es algo con lo que se puede vivir. Y si no, de algo hay que morirse, ¿no? No quiero perder mi matrimonio. ¡Muévete, muévete! Imaginen un mundo hermoso y rodeado de hermanos. Pero hermanos de corazón, no de sangre. ¡Muévete, muévete! ¿Será posible? Después de tocar fondo, podré salir de muévete, esto. ¡Muévete, muévete! Apenas me doy cuenta de todo el daño que me he causado. ¡Muévete, muévete! Si lo dices pronto, tal vez no reviente. He sido necio, desconsiderado y superficial. ¡Muévete, muévete! Si lo dices pronto, tal vez no reviente. Me he dejado llevar sin el menor control. ¡Muévete, muévete! Si lo dices pronto, tal vez no reviente. He perdido tanto tiempo que podía haber aprovechado en otras cosas. ¡Muévete! ¡Muévete! Si lo dices pronto, tal vez no reviente. Posiblemente ya haya perdido a mi mujer y esté cerca de perder mi empleo. ¡Muévete! ¡Muévete! Si lo dices pronto, tal vez no reviente. Me bebí todo lo que me tocaba en una vida. ¡Muévete! ¡Muévete! Si lo dices pronto, tal vez no reviente. Pero a partir de mañana, ¡muévete! ¡Muévete! A partir de mañana, ¡muévete! ¡Muévete! A partir de mañana cambiaré. ¡Pendeja, cabrona, marimacha! Si crees que estoy aquí pintada por mí, puedes irte a la mierda. ¿Escuchaste bien? ¡A la mierda todo! Marta, soy Iván. Perdóname por no llamar antes. Estoy en la oficina y no voy a poder verte. Creo que lo mejor es que no nos veamos. Debería decírtelo en persona, pero ya ves. Creo que no puedo. Este trabajo me está comiendo y no creo que sea el momento de ir más lejos con esto. No creo que sea mejor ni en lo político ni en lo sentimental. Tú me entiendes. Creo que es mejor para los dos. Espero que encuentres lo que buscas. Te quiero.